tan importante para el aprendizaje? Estamos muy contentos porque de esta forma, primero es un día de fiesta para nosotros, que más de 300 niños de nuestra comuna reciban equipos computacionales, es una tremenda noticia, significa que se reduce aún más la brecha de conocimiento, de acceso a la información que significa el no tener un computador, y eso igual a condiciones, igual a oportunidades y brinda nuevas posibilidades para hacia el futuro. Por lo tanto, estamos felices por ellos, por sus familias, que además se sienten muy orgullosos de que con el esfuerzo completo de papá, mamá, hijo, finalmente se logran estos objetivos. Así que un saludo y una felicitación para ellos y obviamente una felicidad para nosotros como ciudad. Claro, porque es muy significativo. Recién entrevistamos a una mamá que se emocionó porque ellos dicen, no tenemos los medios. Es muy difícil acceder hoy día, claro, cada vez como que bajan más los equipos computacionales en sus precios, pero para muchas familias es muy complejo poder llegar a acceder a este tipo de beneficios. Y obviamente el hecho de que hoy día sus hijos reciban este equipamiento, y además por el motivo que lo reciben, por asistir a clases, por sacarse buenas notas, por estar presente en las actividades del colegio, obviamente es un motivo de orgullo y reivindica y fortalece lo que es el concepto de la educación. Creo que eso es fundamental. Aquí lo que tenemos que tratar de apuntar es que ojalá el diálogo familiar con esto se fortalezca. Mientras más estén los niños con sus padres, obviamente vamos a tener mucho más resguardos dentro del... muchos más elementos protectores dentro del concepto de la sociedad, y eso es lo que hay que tratar de buscar con la entrega de estos equipamientos también.